¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinque como popcorn de microondas. Ahora nos acompaña Juan Camilo Ramírez, quien solía trabajar en Señal Colombia, y nos va a contar un poco también lo que está ocurriendo por acá. Le paso el micrófono a Mapis. Bueno, Juan Camilo, cuéntanos al interior de Señal Colombia qué es lo que está ocurriendo alrededor de esta nueva ley. Bueno, pues lo que se ve en Señal Colombia ahorita es que están haciendo ya la aplicación a la ley sin que esté aprobada. Ya están determinando los contenidos. O sea, esto que está sucediendo con los puros criollos, que realmente sí es una censura, aunque el gerente no lo quiera reconocer, porque obviamente pues le cae todo el peso de la ley, ¿no? Ya es una manera de aplicar la ley, porque se controla los contenidos que desde el Ejecutivo plantea esta ley TIC que quieren imponer. Entonces, en esa medida, digamos, ya hay esa regulación y ese control excesivo sobre las cosas que se están haciendo, y pues eso se está aplicando ya en Señal Colombia. Ok. Espérate un segundo. Vale. Ya en un momento volvemos con Juan Camilo. Pasó con la emisora. Pensé que estamos en directo. ¿Sí? Radio, radio a lo mal hecho es el lema de la Vox Populi. Hola, hola, sí. Ahora sí, estamos en vivo otra vez. Bueno, estamos de nuevo con Juan, que nos va, Juan Camilo, que nos va. Bueno, habíamos hablado de lo que está pasando al interior pues, de Señal Colombia, que se está más o menos como aplicando la ley, incluso cuando no se ha aprobado. Pero queremos saber qué pasa con las comunidades, con las comunidades una vez que se llegue a aprobar la ley. Sí, pues hay una cosa ahí, es que Señal Colombia y pues RTBC, una de sus misionalidades más importantes es precisamente visibilizar esa otra Colombia que no se ve y darle voz y espacio de opinión a todas esas personas. Entonces, digamos, a través de la ley un poco se establece que hay un control muy riguroso sobre los, sobre la información y sobre qué y quién puede hablar. Y en esa medida esa Colombia empieza a ser invisibilizada, ¿no? Entonces allí va a haber una transformación pues muy fuerte, y es muy importante pues en esa medida que todo el mundo pues esté como atento a que eso no suceda. Digamos, así esta ley llegara a pasar, la gente debería estar pendiente y pelear por ese asunto, porque la ley, digamos, no es que especifique como vamos a quitarle la voz a la gente pues, que no vive en las ciudades grandes. Pero pues cuando hay una cosa tan centralista, pues eso pasa naturalmente. Entonces digamos que es una cosa que toca estar atentos y seguir pues como pidiendo que eso no suceda. Ok, listo, vale, muchas gracias. Vale.